que tiene usted. Cuando yo la miro a ella, siento en mí frío y calor. Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón. La que ella me dio. Qué cara más bonita, quisiera enamorarla. Qué cara más bonita, la que tiene usted. ¡Olé! Qué cara más bonita es la que ella me dio. Qué cara más bonita, quisiera enamorarla. Qué cara más bonita es la que tiene usted. Cuando yo la miro a ella, siento en mí frío y calor. La que ella me dio. Qué cara más bonita, quisiera enamorarla. Qué cara más bonita es la que tiene usted. Qué cara más bonita tiene esa niña. Qué cara más bonita es la que ella me dio. Qué cara más bonita, quisiera enamorarla. Qué cara más bonita es la que tiene usted. Qué cara más bonita tiene esa niña. Qué cara más bonita es la que ella me dio. La que tiene usted.